el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura es de 11 grados 6, 48 el porcentaje de la humedad, viento del sudoeste 3 kilómetros la hora. La Prida, el intendente Fischer dio a conocer la lista de concejales y consejeros escolares que lo acompañarán en la compulsa del mes de octubre. Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se realizó en la tarde de ayer, tarde-noche, en la unidad básica Nator López, la presentación oficial de las listas a concejales y consejeros escolares. Previamente a la información general a simpatizantes afiliados, hubo una conferencia de prensa en donde el propio intendente Alfredo Fischer dio a conocer la lista. Recordamos que él va como candidato a intendente por la reelección. Los concejales en este orden: el 1, Sergio Parlal; el 2, Oscar Colantonio; el 3, Juliana Duartero; el 4, el contador Fernando Vecini; 5, Franco Aguerre; como suplente, Fernanda Jaime, Cristian Zapallo y Analía Calderón. Para el Consejo Escolar va por la reelección también María Esther Bayonés de Zapata, Néstor Ballesteros, Marcelo Pérez y Elsa Valicenti. Y también, antes de dar a conocer esta lista, Alfredo Fischer manifestó que se había concretado ya en prácticamente al cierre de la presentación de las candidaturas el sábado, que la concejal Silvia Pérez va a ir como candidata a senadora provincial en tercer lugar en la sexta sesión electoral, por lo cual tiene muchas posibilidades de ingresar al Senado provincial. Se realizó el viernes por la tarde el cierre del programa de enseñar leyes de tránsito a alumnos de establecimientos educativos del distrito. Entre ellos también participaron los pequeños de los jardines de infante. Aproximadamente 1.200 fueron los que participaron. Este cierre fue en el gimnasio de la Escuela de Enseñanza Media número 1, donde se había construido una petite ciudad con todas las marcas de las leyes de tránsito. En el cierre hablaron el secretario Pablo Torres y el director de seguridad Daniel Bayonés. En el ámbito parroquial, mañana 28 a las 20:30 tenemos Ultrella del movimiento de cursillos en el Ateneo Parroquial. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio publicitario. Más de 23.000 personas de Olavarría y la región ya la visitaron. La muestra Dalí en Olavarría es un éxito total. Y para que nadie se la pierda, permanece una semana más y con entrada gratis en el Centro Cultural Municipal San José. Aprovechá los últimos días para recorrer y conocer la obra de Salvador Dalí. Dalí en Olavarría es un éxito total. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Roque Pérez, como en todas las ciudades, este sábado se dieron a conocer los candidatos de cara a las próximas elecciones internas obligatorias. José Luis Reina, Red Regional de Medios. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para RU32 en Radio Coronel Olavarría. En el día sábado por la noche, la expectativa crecía en Roque Pérez por quienes iban a ser los candidatos a intendente de las internas que se vienen ahora en el mes de agosto. Podemos decir, por el lado del oficialismo, se supo a último momento lo que se venía hablando de ese tiempo, que sería, y es, mejor dicho, Mónica Forastieri, actual secretaria general de gobierno, quien es la persona que va candidato dentro del oficialismo. También dentro del partido justicialista, en el cual representa Forastieri, se ha conocido la noticia de que Juan Carlos Gaffarini, Chinchu, ya tendría su lista propia, o mejor dicho, ya fue presentada ante la Junta Electoral. Lo mismo Marcos Porcel de Peralta, por la línea del dualdismo, también es candidato a intendente aquí en la ciudad de Roque Pérez. Otro que nos sorprendió es la figura de Carlos Norberto Ruiz, como candidato a intendente por parte del radicalismo. Así también presentó lo propio el señor Javier Álvarez, quien representa a la coalición cívica. Estos son los cinco candidatos a intendente que tiene la ciudad de Roque Pérez en las próximas internas. Desde la ciudad de Roque Pérez, para LU32, Radio Coronel Olavarría, les informó José Luis Reina. Saladillo, varios interrogantes se presentan en la lista seccional que lleva como candidato a presidente a Ricardo Alfonsín. Alberto García, Diario Digital, La Síntesis. Hay diversos trascendidos a nivel seccional y a nivel distrital sobre la situación planteada en la lista de la UDESO, Unión para el Desarrollo Social, que conforman Francisco de Narváez y Ricardo Alfonsín. Lo cierto es que, según se palpitan diversos medios provinciales, bonaerenses también, de Olavarría y de nuestra ciudad, hay una fuerte operación por parte del radicalismo saladillense para bajar a Ricardo Lizalde del segundo lugar, firmado el sábado por la noche, cuando cerraban las listas en la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que Ricardo Lizalde insiste en que está segundo, como informan todos los medios que han publicado la lista completa, en tanto siguen las presiones de dirigentes radicales saladillenses para que no se dé el tándem Alejandro Armendáriz, Ricardo Lizalde, ambos saladillenses que estarían por estos momentos encabezando la lista de la UDESO. Hay profundas diferencias y enfrentamientos entre Alejandro Armendáriz y Ricardo Lizalde en el plano local. Armendáriz es el presidente del Consejo Deliberante y Ricardo Lizalde es el presidente del bloque de Unión Pro en la actual composición del legislativo saladillense. Para Radio La Barría, Alberto García, de visitar La Síntesis, Saladillo, Red Profesional de Medios. General La Madrid, con el cierre de las listas de caras a la interna de agosto, se dieron a conocer los candidatos y también a nivel seccional se terminó el misterio. Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones de actualidad en este día lunes. La información también tiene que ver con lo acontecido el último día de sábado, donde se cerraron las listas de rumbo a las elecciones del próximo mes de octubre, en principio en las internas abiertas de agosto. Aquí en General La Madrid, si bien ya el PJ o el Frente para la Victoria ya había cerrado días atrás las listas y allá había anunciado la lista completa que va a acompañar al intendente Juan Carlos Pellita para buscar la reelección. Faltaba todavía qué iba a suceder con el Frente La Madrid por Todos, dado que en este frente se había agrupado la gente de Acción Ciudadana y la Unión Cívica Radical. Después de la interna del 10 de abril, quien comanda la candidatura a intendente, el doctor Martín Randazzo, de la Unión Cívica Radical, y la doctora Paola Jorgensen, que forma parte de lo que es este Frente La Madrid por Todos, ocupa el segundo lugar en la lista de candidatos a concejales. Pero había surgido la gente de que acompañan a De Narváez en la provincia de Buenos Aires, que buscaban un espacio dentro de esta lista para conformar también el Frente La Madrid por Todos, más aún cuando en la provincia de Buenos Aires Ricardo Alfonsín había sellado acuerdo con De Narváez. Por lo tanto, toda la semana se discutió el lugar que podría ocupar Federico Imas, un referente de hace mucho tiempo de Narváez, aquí en General La Madrid, que fue concejal allí por el año 99 al 2003, y que podía ser la posibilidad que buscara un lugar también en esta lista. Obviamente que la Unión Cívica Radical se estrechó filas diciendo que no querían a Federico Dimas dentro de la lista, dado que fue alguien totalmente opuesto a las listas radicales y obviamente en cuestiones personales muy enfrentado con el radicalismo. Siguieron los debates hasta las últimas horas del día sábado y finalmente, si bien no fue Federico Dimas o no va Federico Dimas en la lista, pudo lograr introducir en esta lista a alguien directamente de su grupo e inclusive un familiar de él. El cuarto lugar que lo tenía un referente de la Unión Cívica Radical iba en ese cargo la señora María Feichmann, lo ocupa ahora Joaquín Imas, sobrino de Federico Imas, y de esta manera sellaron el acuerdo de entre la Unión Cívica Radical, el Frente La Madrid por Todos y Acción Ciudadana. De esta manera quedó cerrado esto y el único que no se sumó a este grupo de La Madrid por Todos es Sebastián Escazola, de Acción Ciudadana, pero que ya dejó el lugar y que estaba o que está luchando por ubicarse en un lugar en lo que es la lista de senadores por Eduardo Duhalde en la sexta sesión electoral. Hasta el día sábado peleaba un quinto puesto aquí en la región. Como hablando de la sexta sesión electoral, también se conoció que hay mucha preocupación dentro del ambiente del doctor Juan Carlos Pellizza y también se vinieron muy disgustados en lo que fue la última, el último cierre de lista a través de esta sesión electoral para el Frente para la Victoria. Teniendo en cuenta que la doctora Caballero buscaba un lugar, se habló en principio de un primer lugar, el cual no pudo acceder. También el tercero, que era posible, dado el lugar que se da para las damas, pero finalmente quedó en el sexto lugar en la lista del Frente para la Victoria a senadores, en lo que es aquí en la sexta sesión electoral. El primer lugar lo ocupa una sobrina de Damaso Larraburu, de la ciudad de Bahía Blanca, el cupo femenino. El tercer lugar lo ocupa Silvia Pérez, de la ciudad de La Prida, concejal por el Frente para la Victoria de Alfredo Fischer. Y en sexto lugar, Silvia Caballero, de General La Madrid. Realmente cayó como un balde de agua fría para las huestes del intendente Juan Carlos Pellizza, quien han manifestado desde todos los sectores que realmente no entienden cómo no haber ocupado el tercer lugar alguien que estuvo 12 años en la Cámara de Diputados, que actualmente está en el Ministerio de Salud y que fuese desplazada por la concejal de La Prida del tercer lugar al sexto lugar. Dará que hablar seguramente todo esto a nivel regional por estas horas. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Radio Regional de Medios. Más información, Roque Pérez. Por primera vez la comunidad tiene 4 candidatos a intendentes en la localidad. El informe de Mari Babestrelo, Red Regional de Medios. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio La Barría? Muy, pero muy buenas tardes. Informándoles desde General Alvear, Mari Babestrelo, y le contamos que ayer domingo fue la presentación de la lista de la Unión Cívica Radical. Les contamos que General Alvear por primera vez en su historia tiene 4 candidatos a intendente. El último en ser presentado precisamente fue ayer de la Unión Cívica Radical, donde Alejandro Celillo va como candidato de este partido. Recordemos que José María Alonso, un joven, va por el Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur. Ricardo Albano por el Frente Justicialista para la Victoria, con todo el aval de Aldo Civero, uno de los ex-intendentes de General Alvear, gente muy querida. Gustavo Horacio Marcos, actual intendente, que está buscando la reelección y que se ha unido a Gaudencio Aníbal Fernández, líder del PJ de Gente. También le contamos siempre en materia de política que Karim Maloof, un joven muy jovencito, sería candidato en primer lugar en la séptima sesión electoral, precisamente por el movimiento Proyecto Sur del Partido Socialista Auténtico. Mirta Anido, por su parte, de la Unión Cívica Radical, iría como diputada en tercer lugar, candidata a diputada en tercer lugar. Esto es en materia política y creo que no está alejado de todo lo que está ocurriendo en los diferentes ámbitos de la séptima sesión electoral, donde en cada ciudad hay cantidad de candidatos. En otro orden de cosas, les contamos que hoy, 8 menos cuarto de la mañana, hubo un accidente en nuestra ciudad que conmovió mucho a la gente y que hoy Carolina Castillo, una docente muy joven, cuando iba rumbo a la escuela, tuvo un accidente con la moto. Está en la ciudad de Azul luchando por su vida y en general al día a las 17:30 horas se va a rezar el rosario pidiendo por su salud y rogando que todo salga bien. Sin otras novedades por el momento para contarles, desde General Alvear informó Mari Babestrello. Muchas gracias y hasta mañana. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Más de 23.000 personas de Olavarría y la región ya la visitaron. La muestra Dalí en Olavarría es un éxito total. Y para que nadie se la pierda, permanece una semana más y con entrada gratis en el Centro Cultural Municipal San José. Aprovechá los últimos días para recorrer y conocer la obra de Salvador Dalí. Dalí en Olavarría es un éxito total. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Olavarría, alumnos de artes visuales pintan un mural en reclamo por el edificio. Este viernes se va a realizar una clase pública en el Paseo Jesús Mendía. Radio Olavarría dialogó con Nora Sarasola, directora de la institución. En principio, bueno, como esta es una inquietud a nivel institucional, no solamente nuestra, sino que los estudiantes están sumamente preocupados por nuestro futuro. Se están realizando un mural enfrente de nuestra circunstancial casa, que es acá en Coronel Suárez y Pringles, dentro del proyecto de la cátedra, precisamente que se llama Proyecto, ¿no? Es un mural que reclama precisamente por estas cuestiones que tienen que ver con habilitar a las instituciones a una casa propia, donde poder sentar base y un crecimiento a futuro muy prolongado. Por otro lado, el día viernes también vamos a hacer una movida en el Paseo Jesús Mendía, donde vamos los estudiantes. Esto es una actividad organizada por el Centro de Estudiantes y que nosotros como institución acompañamos, una volanteada y mostrar un poco cuáles son nuestras actividades como para que la comunidad de alguna forma también esté en conocimiento y acompañe nuestro petitorio. La escuela esta tiene 22 años de antigüedad y una sólida trayectoria en formar diseñadores y profesores en artes visuales. Profesiones sumamente reconocidas en el ámbito local y de la zona. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos, esta es la tercera casa, no, la cuarta casa que nos vamos a mudar en 22 años. El tiempo. En Olavarría la temperatura 11 grados 3, 49 es el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.